Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. Hola, soy Miriam Silva Romero, coordinadora del Área de Educación y Enlace de Así Legal. Hoy hablaremos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. En el 2007, Asistencia Legal entra de manera formal como miembro activo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, mejor conocida como la Red TDT. La red es un espacio de encuentro de organizaciones civiles que desde su nacimiento en 1990 se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, con la finalidad de brindar un servicio más efectivo a la sociedad civil. Actualmente está integrada por 55 organizaciones civiles que trabajan en 19 estados y en el Distrito Federal. Cuenta con tres instancias operativas para llevar a cabo su trabajo, que son la Asamblea General, el Equipo Coordinador y la Secretaría Técnica. La Asamblea General es una instancia de discusión, análisis y toma de decisiones. Se reúne dos veces al año en una sede distinta, lo que permite conocer algunos de los lugares donde los grupos trabajan. El Equipo Coordinador es quien asegura dar continuidad a lo establecido en la Asamblea. Está integrado por cinco grupos, los cuales se reúnen una vez cada mes. Por último, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de realizar operativamente lo acordado, tanto por el Equipo Coordinador como por la Asamblea General. También es la responsable de gestionar los recursos para la realización de las actividades comunes de la red y actualiza la información en el sitio web. Retomando el tema de la Asamblea General, el pasado 4, 5 y 6 de abril se llevó a cabo la primera reunión del 2008. Aquí vimos que la situación de respeto y protección a los derechos humanos en México no ha mejorado de forma sensible y no parece que a corto plazo esta situación pueda revertirse, especialmente por el papel que vienen desempeñando las autoridades encargadas de garantizar su pleno respeto. La reforma judicial y la colaboración entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para su aprobación, la ineficacia de las comisiones estatales de derechos humanos para cumplir con su cometido, la consolidación de los gobernantes como cacicazgos políticos que reproducen el clientelismo y autoritarismo que caracterizó al sistema político mexicano durante el siglo XX. La reforma energética, laboral y de medios de comunicación, la colaboración del gobierno federal y los empresarios para promover proyectos económicos que beneficien los intereses privados y la utilización del ejército y de cuerpos de policía para someter la protesta social. Son solo algunas acciones que revelan una tendencia nacional de vulneración, desprotección y violación a los derechos humanos. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos, es tu primera forma de defensa.